desprecias, porque soy pobre, nada te importa nuestro pasado. Hoy en las copas que estoy tomando, voy maldiciendo tu perdido amor. Voy maldiciendo hasta tu nombre, que solo causa tristeza y dolor. Oro maldito, que me quitaste a la mujer de quien fui amado. Hoy por ser pobre, soy despreciado. Despreciado.